Te invitamos a escuchar todos los sábados de 8 hasta las 12 horas Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota 103.3 FM. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Contacto y nos vamos a un contacto internacional, justamente a la República Bolivariana de Venezuela con Anahí Arizmendi. Ella es integrante de colectivos feministas, pero también integrante de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Anahí, es un gusto tenerte por acá. Hoy en día hay una embestida por parte del imperialismo en contra del gobierno electo democráticamente y en contra de toda la población de Venezuela, más allá de que sean chavistas o que no sean chavistas, todo el pueblo está sufriendo justamente este bloqueo inhumano, bloqueo también que se puede decir de violación de los derechos humanos, porque en cierta forma lo es, y todo impulsado por una apátrida como es Juan Guaidó y compañía, que son los títeres del imperio, ¿no? Sí, bueno, ciertamente, primero saludos a ti, a toda la gente de los medios alternativos y a todo ese pueblo hermoso de Uruguay. Esta embestida contra el pueblo venezolano, esta concentración de fuegos está en un momento sin duda de máxima intensidad porque no es de ahora. Desde el inicio de la revolución bolivariana, el imperialismo ha tenido un plan para desestabilizar el gobierno revolucionario y que le ha fracasado una y otra vez. Recordemos que durante estos 21 años de revolución nosotros hemos pasado por los llamados golpes blandos, por un golpe de Estado en el que recuperamos a nuestro presidente Chávez en menos de 42 horas, hemos pasado por políticas de desabastecimiento, de ataque a nuestra moneda, de grupos paramilitares, de ahora el último año toda esta estrategia de un presidente autoproclamado, es decir, un gobierno virtual paralelo ficticio con todo el apoyo de Estados Unidos que ha buscado el apoyo de otros países, y a través del cual no solo se ha profundizado el bloqueo criminal contra nuestro pueblo, sino también se ha saqueado y se han secuestrado los recursos como el oro, como activos petroleros que tiene Venezuela en el exterior. En este momento asistimos aquí, bueno, prácticamente todo el manual de la CIA y otro más se ha aplicado contra Venezuela. La opción más reciente es esta incursión militar fallida financiada por el gobierno de Estados Unidos y el narcotráfico colombiano, en la cual se fracasa ante la unidad cívico-militar de nuestro pueblo, la acción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también de la milicia, en este caso la milicia pescadora. Nosotros somos casi 4 millones de milicianos actualmente en el país, un pueblo organizado, consciente, para la defensa de la soberanía. En esta operación participaron mercenarios norteamericanos, pero además es una operación que es peligrosa no solo para Venezuela, sino una referencia muy negativa de alerta para toda América Latina, porque es una operación que se basa en la firma de un contrato tipo la estrategia que han aplicado contra el Medio Oriente, y Irak, Afganistán, Siria, donde a través de una contratista que es legal porque es una estrategia de Estados Unidos que tiene hace años de tercerizar la guerra, una contratista de las armas que se disfrazan de contratistas de seguridad, se firma un contrato por parte de este apátrida y títere de los Estados Unidos, Juan Guaidó, pero también por otros personajes, uno de ellos el más nefasto para toda la América Latina, que también asesoró a candidatos en Uruguay, JJ Rendón, que ha estado vinculado con el narcotráfico, que ha asesorado a otros candidatos de la derecha, que es el ideólogo de las guerras sucias de quinta generación a través de las redes sociales. Y ese contrato establece la autorización de armas letales, de armas químicas, de armas de últimas tecnologías contra nuestra población, de atacar inclusive edificios y estructuras civiles si lo consideran necesarios. Además, en un ambiente de total impunidad, que ese precedente ya existe con el Plan Colombia en Colombia, de que los soldados norteamericanos pueden hacer lo que quieran y no van a tener ningún tipo de gozan de absoluta impunidad. De manera que los términos sobre los cuales se piensa esta incursión fallida son términos sumamente peligrosos para los estados-naciones, evidentemente para nuestro pueblo, para el civil, para todo el pueblo en general, pero también para la América Latina, porque evidencia el desespero del gobierno de Estados Unidos, no solo por el proceso electoral, sino además por la guerra que tiene, una guerra fría, de baja, no es de baja intensidad, pero solapada contra las potencias emergentes como China y Rusia, y el interés entonces de ir hacia la, tratar de consolidar nuevamente lo que ellos consideran que es su patio trasero. Ahí esa estrategia se combina con toda esta amenaza de bloqueo naval y el despliegue en el Caribe, que ha tenido obstáculos porque, bueno, Estados Unidos hoy es el principal foco de la pandemia y muchas de estas naves están contaminadas, casi el 40% de la población de los militares que están. De manera que, bueno, se demuestra una vez más que el ejército norteamericano, los norteamericanos son los salvos de las películas de Hollywood, porque en la realidad, durante todo lo que ha sido esta pandemia mundial, han enviado tropas a Europa para continuar con los ejercicios militares, apoyan a Israel, que está atacando a Palestina, y están haciendo estas acciones militares de presión contra el pueblo venezolano. Exactamente. Pero además también ya tuvimos lo que fue a principio de años la muerte del general Soleimani. Y además, uh-huh, otra de las cosas que es importante es que los parásitos que rodean a Guaidó andan por el mundo asesorando, como vinieron acá al Uruguay, asesorar a uno de los candidatos a presidencia por la coalición de lo que es la derecha más retrógrada que tenemos en el Uruguay, encabezada por La Calle, ha venido justamente acá y diciendo de que no, que él simplemente era un asesor, y hoy se comprueba que además de asesor es la persona que está atrás de también lo que es ese tipo de invasiones que quieren hacer. Sí, porque lo primero que hay que develar es que esta es una operación que pretendía ser una operación quirúrgica, es decir, una incursión militar cuyo objetivo era secuestrar o asesinar al presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente constitucional, al liderazgo político, y luego instalarse. Ellos planteaban casi la opción de un año, dando por garantía el petróleo venezolano para el pago a esta contratista, para, desestabilizar y asesinar en el país con absoluta libertad. Es una operación de intento de secuestro y asesinato del presidente, de todos los poderes, y la disolución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros términos que se establecen en el contrato, y que suscribe, entre otros, JJ Rendón, quien además ha afirmado que parte del financiamiento lo puso de su bolsillo, que ha estado ciertamente también declarando, una entienda, se está desarrollando toda una operación para intentar quitarle responsabilidad a Juan Guaidó e invisibilizar el financiamiento del gobierno de Trump. Recordemos que es quien coordina Silvercorp, que es la empresa contratista de la guerra mercenaria, forma parte del equipo de seguridad de Donald Trump, de manera que todo está hilado. Y queda muy claramente demostrado una vez más, porque hay que seguir la historia de JJ Rendón para entender su papel como agente de la DEA, como agente del narcotráfico. No es la primera vez que JJ Rendón se ve envuelto en este tipo de situaciones, en Colombia también durante la campaña de Santos, que luego tuvo también que retirarse, como es ahorita esta renuncia que presenta a un presidente que no es tal, en el caso de Guaidó, para tratar de lavarle la cara. También estuvo involucrado con el cartel del narcotráfico en México, cuando asesoró también hubo esas denuncias a un diputado mexicano. Y yo creo que en el caso del Uruguay hay que hilar muy fino, porque recordemos también que el embajador de Colombia que estuvo en Uruguay fue detenido en Colombia por su vinculación con el narcotráfico. De manera que donde pasa JJ Rendón, lo que va es a abrir no solo el camino de la derecha más rancia a través de operaciones de quinta generación, a través de las redes sociales, de todo esto que se está desarrollando ahorita, de inventar cuentas en Twitter para influir en las matrices y en la opinión pública, que también lo hicieron en Bolivia, por ejemplo en el caso de Evo, se crearon casi 60.000 cuentas falsas en Twitter para afectar lo que fue el proceso de la campaña electoral antes del golpe de Estado, para generar matrices para el golpe de Estado, sino también a donde está JJ Rendón también es para abrirle paso a los grupos del narcotráfico, que en el caso venezolano están presionando porque quieren ampliar su mercado y sus rutas por la posición territorial importante que tiene Venezuela y la lucha que viene haciendo Venezuela contra el narcotráfico y contra las mafias colombianas, evidentemente ha significado un tapón importante para esos intereses que están vinculados a Estados Unidos, porque Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y Estados Unidos es el país que mayor la consume. Exacto, pero además también sabemos otra de las cosas, que Estados Unidos, como bien decías tú, el que la consume, pero aparte el que la exporta, porque donde hay bases militares de Estados Unidos, ellos les llevan la droga también. O sea, quedó comprobado sí, en Vietnam, ¿no? Y además le sirve para el lavado de la industria de armas. Recordemos lo que sucedió en Nicaragua y las investigaciones que vinieron posteriormente, cómo se utilizó el dinero de la droga para financiar la contra nicaragüense. En este momento también parte de esos recursos, y por eso la vinculación, porque además ya con los narcotraficantes colombianos, el gobierno nacional, el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro ha denunciado en numerosas oportunidades el cómo el gobierno de Colombia está permitiendo que en su territorio se estén entrenando mercenarios en contra de Venezuela para hacer este tipo de operaciones en contra del país. Bueno, tienen intereses muy profundos en torno a profundizar todo el tema de con los carteles de la droga. De manera que las personas que están alrededor de JJ Guaidó, que no es la primera oportunidad, también nosotros, el gobierno, también nuestro gobierno, y en Venezuela lo denunció en su momento cuando el intento de también hacer una incursión militar, pero esta vez utilizando civiles bajo la excusa de la emigración, cuando la llamada conocida la Batalla de los Puentes, cuando intentaron ingresar vía terrestre por el Táchira, que también esa operación fracasó. En ese momento también hubo muchísimas imágenes que están circulando de Guaidó con el grupo de los Rastrojos, que es una de las organizaciones narcotraficantes más de mayor grado de salvajismo, de barbarie en Colombia, por su responsabilidad que tiene en el asesinato de líderes sociales. Exacto. También está el otro temita, que es la frontera con Brasil, donde también el gobierno brasileño está jugando su papel, así como lo que está jugando la nazista de Áñez en Bolivia, y el cártel, yo le llamo cártel, no le llamo otro nombre, sino le llamo cártel, tipo cártel de drogas, cártel de prostitución, cártel de corrupción, a lo que es el cártel de Lima. Todo su conjunto, incluido ahora el presidente de Uruguay también, que casi seguro se va a aliar con ellos, son una mafia internacional en contra de un gobierno electo democráticamente. Bueno, son una mafia internacional en contra de Venezuela, pero son una mafia internacional en contra sobre todo de sus pueblos y las organizaciones sociales y los movimientos sociales que piden cambio y que se respete el principio de autodeterminación. Porque si vemos cada uno de los liderazgos de los países que conforman el cartel de Lima, están involucrados con investigaciones por corrupción, investigaciones por narcotráfico, están investigaciones por violación de derechos humanos. Veamos la situación en Chile de profunda represión hacia el pueblo organizado, la situación de desidia que ha demostrado el COVID, que ha develado la situación de pandemia mundial del COVID-19, en cómo los países que han venido desmontando y aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional, que han venido desmontando todo su sistema de salud, bueno, hoy tratan con desidia y son incapaces de darle respuesta a la población. Veamos el caso dramático de Ecuador y aún más dramático el caso de Brasil. Nosotros seguimos atentos porque sabemos que entre las fronteras que son muy extensas con Brasil y Colombia, puede haber distintos tipos de escenarios que quisieran plantearse. Sabemos que por eso siempre hemos dicho que la situación en Venezuela, de Venezuela, depende también la estabilidad en la región, porque nosotros somos un pueblo que no nos vamos a dejar invadir, no nos vamos a dejar quitar nuestra revolución y nuestra soberanía, pero sabemos también que los pueblos en América Latina están hoy también movilizados en contra de las políticas neoliberales, que son las que se están aplicando de manera de barbarie, en su mayor expresión salvaje, el capitalismo salvaje, en este momento en el continente. Brasil es hoy, por ejemplo, el foco de la pandemia en América del Sur. algunas investigaciones de comprobarse lo ubican, inclusive lo podrían ubicar en un puesto mayor que Estados Unidos, y lamentablemente ni en Colombia ni en Brasil se toman ninguna medida para resguardar a su población, ni tampoco para fortalecer el sistema de salud, porque ese es la lucha constante de los dos modelos, el modelo neoliberal privatizador y un modelo que invierte en el sistema de salud, pero además también en solidaridad. Yo creo que la situación de la pandemia debe llevar a nuestros países a reflexionar sobre la importancia que tiene rescatar y fortalecer los que todavía tenemos como el ALBA y rescatar otros escenarios de integración regional que tuvimos en un momento que sin duda en el escenario de hoy hubiese sido muy distinto la manera como se hubiese abordado el tema de la pandemia. Lamentablemente el cartel de Lima lo que ha hecho es una mampara para seguir recibiendo dinero para fortalecer el narcotráfico y la penetración de Estados Unidos en nuestro continente, en Colombia, para financiar el Plan Colombia, y eso lo demuestra también todo el fracaso de la operación que se hizo en relación a la emigración venezolana, que se intentó vender por millones, que se hizo toda una campaña para incidir en la juventud, en los países, para que nos odien, para romper la unidad latinoamericana, para que la gente engañara y emigrara, y hoy estamos recibiendo por miles, ya van casi más de 30.000 compatriotas que estamos recibiendo en el país, que eso sí no tienen ningún tipo de noticias, de mediática, de toda la campaña que le hicieron para motivar a los emigrantes que se fueran a hacer mano de obra barata en otros países. Hoy están regresando y ahí hay un dato bien curioso, están regresando muchos de los que están en Colombia. Bueno, hay mucha familia colombo-venezolana, pero nosotros tenemos 5,5 millones de colombianos en el país y ninguno se va a Colombia. ¿Por qué? Porque en Venezuela nosotros, y es parte de esta operación, también lo que quiere es ocultar la manera exitosa, positiva, como hemos venido manejando la pandemia. Venezuela tiene una curva aplanada, estamos todavía... claro, mientras que no haya una vacuna, todo el mundo seguiremos trabajando en contra del COVID, pero nosotros tenemos una tasa de recuperación de casi un 50%, una de las más altas de América Latina, tenemos, y del mundo incluso, tenemos además una de las tasas más altas de despliegue de pruebas gratuitas, porque en el país son gratuitas, y todo esto con el apoyo de los médicos cubanos y también de nuestros aliados, los gobiernos chinos, el equipo técnico chino y ruso. Pero hemos logrado, digamos, lo que quería la derecha, que era que nosotros estuviéramos en una situación ahora de desbordado, con medidas oportunas del gobierno nacional y con una cuarentena voluntaria y consciente, que eso es muy importante decirlo, porque la cuarentena la está haciendo todo el mundo, sea chavista o no sea chavista, que reconocen que el gobierno está tomando medidas oportunas, pero que además hay una conciencia de que nosotros debemos cuidarnos y cuidar nuestras familias en esta situación. Y es que el pueblo venezolano, una y otra vez lo ratifican las encuestas, en un 80 o 90% quiere paz. Nuestro pueblo es un pueblo de paz, un pueblo amoroso, un pueblo solidario. Y tenemos, bueno, años sometidos a un bloqueo criminal y a toda esta serie de operaciones en contra del país, para la cual lamentablemente se prestan grupos de oposición, títeres del imperialismo y también presidentes de gobiernos de otros países. Exacto. Nosotros supimos de lo que es la fraternidad y el cariño que representan los venezolanos cuando estuvimos ahí. Estuvimos hablando con gente que es de la oposición mismo y ellos mismos nos decían, los de la oposición sana, digo yo, ¿no? No somos chavistas, pero si algún yanqui o alguien viene a querer invadir nuestro país, nosotros vamos a estar al lado del chavismo. No apoyamos, no nos gusta, pero nos vamos a defender. Eso también lo decían cuando hablábamos en la calle con personas, ¿no? Y es bueno también saber que no es toda la oposición, que hay una parte que es la parte entreguista, que es la parte financiera, la parte tipo Capriles, tipo... Bueno, han tenido unos cuantos ustedes ahí, ¿no? Desgraciadamente, desde que está el chavismo. Sí, tenemos varios y se reciclan. Exacto. Tenemos varios y se reciclan, o sea, y ahora no, tenemos toda esta pantomima de gobierno paralelo. Vos sabés que yo creo que se van reciclando, o a medida que se van desgastando, mismo Estados Unidos los saca y pone a otro títere para ver si puede hacer algo, pero cada vez que hace esa jugada siempre ha ido afianzando más, yo creo, al gobierno revolucionario hoy con Nicolás Maduro y tomando conciencia al pueblo de lo que realmente, de la jugada que está haciendo. No hay nombre, porque decirle loco es insultar a la pobre gente que tiene esa enfermedad de Donald Trump, ¿no? No, pero además que esta es una jugada muy pesada, forma parte de las estrategias de Estados Unidos para saquear los recursos no solo de Venezuela, sino de nuestro continente. El tema de promover las dictaduras, los gobiernos de derecha, promover nuevamente los paquetes neoliberales, como no puede volver a las dictaduras clásicas de lo que fueron los años de la dictadura en el sur y en otro, entonces ahora acude a estas dictaduras cívico-militares y a través de la extensión de planes como el Plan Colombia o de las amenazas de bloqueo, porque la movilización, por ejemplo, de buques en el Caribe no es solo una amenaza para Venezuela, es también una amenaza para Cuba y para los países del Caribe y para los movimientos sociales que hoy luchan en pro de la autodeterminación de los pueblos y que quieren un modelo distinto. Recordemos que antes del inicio de la pandemia, nuestro continente estaba movilizado. Eran muchísimas las protestas, las manifestaciones de los movimientos sociales y de los grupos organizados en contra de las políticas neoliberales. Y eso no parece que va a cambiar en lo que llaman el mundo post-pandemia, que será mejor a la medida que nosotros nos organicemos. Eso no va a caer del cielo, porque lo que ha demostrado el imperialismo es que no piensa, cesar en sus ataques, sobre todo en el contra de Venezuela, no solo por nuestros enormes recursos, que somos la principal reserva de petróleo y minerales que hoy se utilizan para las telecomunicaciones, certificados en oro, recursos hídricos, biodiversidad, sino sobre todo por lo que significamos desde el punto de vista de que otro mundo es posible y se puede construir colectivamente como referencia, digamos, de un modelo de cambio para América Latina y para el mundo. Entonces, esa movilización de buques significa una amenaza en toda para América, la América del Caribe, pero también este financiamiento a los gobiernos del Grupo de Lima, lo que está ocurriendo en Colombia, que este reforzamiento a través de la excusa, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana, a la cual no se le donó ni un tapaboca. Los migrantes venezolanos están llegando al país así sea a pie, están haciendo caminatas heroicas, atravesando países completos en cola, en buses, lo que sea, para volver a su patria, donde, bueno, los recibimos con mucho cariño, entendemos que que se hayan podido equivocar, nos sentaremos a seguir nuevamente reencontrando y fortaleciendo la familia, pero nadie de la derecha, todos esos millones que pidieron a costa de la migración venezolana, se ocuparon de ellos. Antes incluso de la situación más crisis del COVID, los venezolanos, la mayoría viven en pensiones, en el piso, etcétera, son mano de obra barata. Pero bueno, están viendo el rostro del neoliberalismo que varias veces se lo dijimos, se lo advertimos, porque en Venezuela la educación pública es gratuita, universitaria, se puede estudiar, no hay que pagar por estudio, no hay que pagar, que hay una situación difícil producto del bloqueo, sí, pero hay un acompañamiento importante social y políticas sociales para la protección del pueblo y los trabajadores y trabajadoras. Ahora, nosotros hemos tenido durante estos años un bloqueo criminal. El bloqueo como medida es también un crimen de lesa humanidad y una amenaza para otros pueblos que a los cuales también le han aplicado políticas de ese tipo. Recordemos, por ejemplo, en el caso antes, al inicio del gobierno de Fernández en Argentina, y todavía toda la jugada de la presión del alza de la moneda y el tema con el dólar. Es decir, presionan los oligopolios, también presionan de distintas maneras en nuestros países, y nosotros, bueno, tenemos que hilar muy fino sobre cómo son las distintas estrategias combinadas que se están desarrollando en este momento, y sobre todo las estrategias comunicacionales. Si algo ha demostrado la humilde experiencia venezolana, es que un pueblo consciente puede vencer las asimetrías y puede vencer también las guerras de quinta generación. Debe tener conciencia para saber toda esa enorme intoxicación informativa a la cual nos está sometiendo, y que son el preámbulo y lo que acompaña este tipo de acciones militares. Nosotros Como te comentaba, somos casi 4 millones de milicianos. Tenemos una organización calle a calle. Tenemos ya todos los años de bloqueo, nos sirvieron además de experiencia, incluso para poder enfrentar el COVID de mejor manera. Ya antes del COVID, del COVID-19, nosotros distribuimos comida, alimentos, complementos alimenticios directamente a las familias en sus hogares, a más de 6 millones de familias. A pesar de todo el bloqueo, seguimos construyendo viviendas sociales, ya por las 3.200.000. Durante incluso la pandemia, seguimos entregando nuevas viviendas y seguimos construyendo viviendas sociales. Es decir, que nosotros seguimos en una política de fortalecimiento del poder popular y de las misiones sociales, pero en un momento sin duda de complejidad, que por eso lo denunciamos, y donde no hay la voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos de, por lo visto, cambiar de dirección. Y eso lo podemos ver incluso ahorita en la decisión en Naciones Unidas, donde no solo el gobierno venezolano, otros gobiernos alzaron su voz para que existiera una tregua en el caso del bloqueo, pero también rechazar acciones de guerra en el marco de esta pandemia internacional, y Estados Unidos vetó la resolución, lo cual le sigue dando carta abierta para lo que está haciendo en Venezuela, en Europa, en Medio Oriente, y su aliado Israel en contra de Palestina en estos momentos. Exactamente. Tú hablabas de la guerra de quinta generación, y fíjate la importancia que tiene el pensamiento histórico de el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando creó Telesur, y nosotros al influjo de ese pensamiento creamos conjuntamente con los compañeros de Monagas, Alcide Martínez, Marcos Rodríguez, de Sanabria y otros compañeros más, y después se fueron sumando compañeros internacionales, lo que fue el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, más conocido como CONAICOP, y bueno, hoy con representación en 35 países y con radios en todas partes del mundo, llevando la voz de los sin voces, como dicen allí en Monagas, pero aparte yo tengo el orgullo de también estar integrando lo que es el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, con Padrino López y con otra gente más allí, y bueno, eso indudablemente lleva a que la gente tenga que buscar información que no se la dan los grandes medios desinformativos, como son las grandes cadenas CNN u otras, sino que están justamente en las redes alternativas y en la comunicación popular, que hoy dejó de ser aquella comunicación que hacíamos casa chiquita de 4 o 5 manzanas en un barrio, y hoy ya está amplificada al mundo entero, porque también en eso estamos ganando esta batalla comunicacional, poniendo rojita, como nos gusta decir a nosotros, toda la internet con toda esta gama de información, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es importante todos los espacios, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, medios, redes y paredes. En el legado de nuestro comandante Chávez, del pueblo comunicador, que significa el pueblo protagonista, el pueblo consciente de que la información es un derecho humano. Por eso nosotros, inclusive en la Constitución Bolivariana, tanto la información como la comunicación están plasmadas como un derecho humano, y que es un derecho fundamental de los pueblos. Nosotros llegamos a tener incluso casi un golpe de Estado o movilización cuando el gobierno de Caldera, eso fue entre la misma derecha, antes de la revolución, por el derecho, lo peleamos los periodistas en ese momento, el derecho a réplica. Y sin embargo eso paró una reforma constitucional. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, el peso que ha tenido para, digamos, la estrategia de la derecha de intentar hacerse o de hacerse del poder el tema comunicacional, las leyes de medios, para lograr un mínimo de control a lo que no es la libertad de expresión, sino la libertad de agresión que vienen ejerciendo los monopolios mediáticos. Y de ahí la importancia de todo este ámbito de lo alternativo, de las redes, de la integración, y sobre todo de integrar nuestras diversidades en redes que puedan también abarcar distintos países y distintos movimientos, porque la gente tiene derecho a tener una información plural y debe tenerlo, y nosotros debemos tratar de garantizar que pueda tener otra visión más allá de las grandes transnacionales de la comunicación o de la desinformación, que bueno, avalan discursos dominantes e viven invisibilizando todas las luchas y la represión que se está dando en estos momentos, porque recordemos que estamos en un momento en el cual se quiere profundizar nuevamente las recetas neoliberales y la política del Fondo Monetario Internacional. La única manera que se puedan aplicar es a través de la represión a sangre y fuego, porque significa muerte, significa discriminación de nuestros pueblos, significa pobreza, significa profundizar las brechas de inequidad, y ahí por eso es tan importante tener voces propias, pero también tener, bueno, otros medios alternativos, volver a los murales, las redes, porque a veces no es solo la alta tecnología, es también, no, para nosotros ha sido muy importante el rescate, la fuerza de nuestra tradición oral, de nuestro trabajo calle a calle, de que no se entienda que el Twitter suplanta el trabajo político, amoroso, sino la comunicación de los abrazos, como dice Fernando Buenabad, sino que también hay que hacer esa comunicación, el trabajo en el terreno, y por eso es que esta es la organización calle a calle, en los edificios, por comunidad, en el cual, por ejemplo, en el caso venezolano, las mujeres somos la vanguardia fundamental, porque somos casi más del 80% de toda la expresión organizativa o fuerza movilizadora de los movimientos o de las misiones, los programas sociales que hay en el país. Esa comunicación, ese tipo de comunicación sororal también es muy importante. Nosotros vivimos en un golpe de Estado, digamos, el clásico golpe militar en el cual se secuestró al comandante Chávez, y el pueblo venezolano, nosotros recuperamos, es uno de los golpes más cortos de la historia, algunos dicen que más corto del mundo, no duró ni 42 horas, recuperamos a nuestro comandante Chávez, que había sido secuestrado, y en ese momento no teníamos ningún medio de comunicación. Pero lo importante es que la gente estaba consciente de que otra cosa estaría sucediendo, y bueno, y a través de carteles, cartones, cajas, cajitas, todo tipo de comunicación, paredes, la gente se movilizó en el entendiendo que sabía en su corazón que Chávez no había renunciado y que había sido secuestrado. De manera que para que la comunicación sea fuerza, nosotros tenemos sobre todo mucho que mantenerla, una pedagogía política que a la hora de cualquier acción tengamos una ética y una acción común que se traducirá en muchas acciones sin duda comunicacionales. Ahí, y en ese marco también, bueno, optar por grandes medios, como es el caso de Telesur, que ha sido un extraordinario legado de Chávez, de Kirchner, de Lula, de lo que fue la fuerza integradora de la integración de los gobiernos latinoamericanos en su momento, y que ha sido una alternativa importantísima para develar y para frenar intentos de golpes de Estado, no solo contra Venezuela, sino también contra otros países. Recordemos en el caso, por ejemplo, de Honduras, de Celaya, ahí estuvo Telesur de primera en la línea. En el caso cuando la rebelión policial financiada por Estados Unidos en Ecuador, la denuncia también de todo lo que le ocurrió a Lula, es decir, Telesur ha estado también presente, no solo ahorita en América Latina, también en África y en el Medio Oriente, y bueno, y hacia allá también tenemos que aspirar a tener medios también de gran difusión, pero sobre todo el trabajo en redes, y de ahí la importancia del trabajo de CONACOI, todas las redes que están integradas en todos los países, es porque, bueno, permite también darle voz a esa diversidad, a que nuestro pueblo sea protagonista y que otros puedan conocer de que no estamos solos, que a pesar de que toda esta transmediática comunicacional lo que busca es hundirnos en el desespero, desmoralizarnos, desorganizarnos, por el contrario, somos millones los que estamos luchando en el mundo por un modelo de mayor inclusión social. Exactamente, por eso es que nosotros siempre decimos que la radio Bemba, esa radio del mano a mano, nunca se puede perder. Por eso es las radios comunitarias que pululan en todo el continente y en todo el mundo, que forman parte de CONAICOP, y todas las radios por radio y redes por internet. O sea, conjugar todo para hacer y masificar la información contra la gran desinformación que existe. Tú hablabas muy bien sobre lo que era Chávez, sobre el legado de Chávez, pero también Chávez dijo que la revolución tiene cara de mujer. Y tú formás un colectivo de mujeres. ¿Podrías hablar de ello? ¿Así el resto del mundo también conoce? Sí, bueno, yo formo parte del Movimiento Nacional de Mujeres, la plataforma unitaria de la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela y también de la vicepresidencia del equipo nacional de la vicepresidencia de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela. El movimiento de mujeres, hemos hecho un esfuerzo durante toda la revolución de ir unificando y de ir fortaleciendo frentes en común. Una de las características fundamentales de la revolución bolivariana, y como lo decía nuestro comandante Chávez, es que tiene rostro de mujeres, y la mujer es la vanguardia de la revolución bolivariana. La mujer es, si participa, si preguntas por los comités locales de abastecimiento y producción, que son los responsables hoy de llevar la distribución de alimentos casa a casa a nuestro pueblo, casi el 80% son mujeres. Si hablas de las brigadas médicas, conjuntamente con las brigadas cubanas, pero también todo el trabajo de los comités de salud desde las asociaciones, desde las asambleas de salud en las comunidades, ahí están las mujeres. Si hablas de los consejos comunales, ahí están la mayoría de las mujeres, los partidos, las organizaciones, las misiones. Y eso, bueno, caracteriza la revolución. Si hablas de los procesos electorales, la mujer en nuestra conciencia como constructora de paz jugamos un papel fundamental en los procesos electorales, no solo en la logística, en la movilización, sino en nuestro voto consciente. Además, la revolución bolivariana, siempre lo decimos, de invisibles nos ha hecho invencibles. Nosotros son muchos los logros que las mujeres hemos tenido, no solo en la arquitectura constitucional, en las nuevas leyes, en la nueva institucionalidad, en la participación política paritaria, en la participación comunitaria, sino sobre todo en la construcción del socialismo feminista. Y así mismo lo conceptualizaba nuestro comandante Chávez. No es cualquier tipo de socialismo, el nuestro es un socialismo bolivariano y feminista, y eso implica, digamos, toda una carga no solo doctrinaria, sino también acompañada de hechos concretos y de políticas públicas concretas. Nosotros, antes de la revolución, o gracias a la revolución, tenemos un ministerio para la mujer, tenemos un banco de desarrollo para la mujer, tenemos políticas públicas y misiones para las mujeres madres solteras, para las mujeres que tengan niños con necesidades especiales, para las mujeres que están al frente o que están en la economía informal, para las mujeres con discapacidad. Es decir, es un Estado que de manera amorosa protege a quien, como siempre decía nuestro comandante Chávez, es la fuerza sublime. Y por eso es que nosotros tenemos mucha conciencia de la tarea que nos dejó el comandante Chávez. Chávez siempre nos decía que las mujeres somos las que vamos a defender el planeta y la humanidad. Y eso es lo que hacemos. Porque cuando enfrentamos el neoliberalismo, estamos defendiendo la humanidad. Cuando estamos enfrentando al gobierno, a uno de los principales imperios de la época, estamos defendiendo también a nuestros pueblos y a los pueblos del mundo. Y por eso es que la mujer es también hoy, de manera mayoritaria, participa en las milicias bolivarianas. Es decir, asume también su responsabilidad en la defensa de la patria. Y eso fue incluso uno de los primeros reconocimientos que hizo el presidente Nicolás Maduro cuando, al comenzar su primera gestión, a los meses colocó como primera ministra de la defensa a una mujer que hoy es gobernadora del estado Lara, nuestra vicealmirante Carmen Meléndez, que formaba parte de las primeras mujeres que abrieron camino dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un espacio que antes estaba vedado y que también con Chávez se abre. La mujer en la Fuerza Armada, la mujer en la milicia, la mujer que hoy vuela su COI. Nosotras siempre hemos dicho, bueno, si el imperialismo nos busca, nos va a conseguir en la comuna y también nos va a conseguir en el aire en los Sukhoi, nos va a conseguir defendiéndonos en la milicia. Y bueno, nos consiguió ahorita con esta incursión militar las mujeres pescadoras, que junto con los hombres y la milicia en vanguardia estuvieron ahí también y han estado acompañando junto con la Fuerza Armada toda la búsqueda y la captura de todos los mercenarios que vinieron en esa operación. De manera que, y por eso nuestra mujer es una mujer luchadora, trabajadora, y por eso es también toda esa operación mediática perversa que se desarrolló conjuntamente con la operación sobre proponer, incitar a la emigración de los venezolanos y las venezolanas, que se ha dado en otros países para buscar descalificar a la mujer venezolana, para buscar denigrar a la mujer venezolana, porque bueno, el imperialismo sabe que tiene que atacar es a la mujer, que la mujer venezolana es muy, muy trabajadora, muy organizada y muy fuerte dentro del territorio. Por eso es que sobre la mujer ha sido el objetivo, digamos, político, militar, estratégico de todo el bloqueo y de todas las estrategias que se han aplicado contra el país, porque ¿qué busca el bloqueo, entre otras cosas? Desorganizar, desestabilizar, sacarnos de nuestro espacio de militancia, que nos tengamos que sumergir en la cotidianidad, que significa, bueno, hay que buscar alimentos, hay que buscar medicamentos, los medicamentos que no llegan producto del bloqueo, a pesar de que nuestro gobierno tiene los recursos para comprar esos medicamentos. En este momento, el gobierno ha denunciado, e incluso internacionalmente, cómo los Estados Unidos están persiguiendo los buques que están llevando y presionando los buques que llevan gasolina a Venezuela, que evidentemente es necesario porque hay que movilizar el transporte para toda la distribución de alimentos. Y bueno, la mujer ha estado en medio de ese conflicto, pero también ha sido la que ha estado respondiendo en vanguardia. Es decir, no solo resistimos, sino que también avanzamos. Exacto, yo tuve la suerte de poder verlo, de poder, cuando fuimos por el tema de elección, o cuando estuvimos también en el Congreso de Comunicación, donde la gran mayoría eran mujeres, y ver allí cómo entrevistaban de repente, yo qué sé, Rosimar Rojas o Tania Montoya o Carolina Villanueva. Estoy diciendo nombres al azar de las personas que me estoy acordando en el momento, Ivonne Gutiérrez, pero también entre ellos hablar y hacer reportajes con Blanca Caut, con Tania Díaz. Hay infinidad. Uno cuando dice algunos nombres deja otros atrás, pero es enorme la cantidad de mujeres que hacen el proceso revolucionario allí, y que realmente es asombroso, porque me llamó muchísimo la atención y cómo están siempre atentas a el mínimo detalle, ¿no? Y es de destacar. Nosotros siempre agradecemos en CONAICOP lo que es la labor que viene desarrollando la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz, que también ha participado y participa activamente con nosotros, porque Blanca Cau también, y como te decía, Rosimar, Tania Montoya, es gente que está permanentemente mandándonos información, participando y activando con nosotros. Entonces, esa es la unión que realmente yo creo que habría que hacer en todas partes del mundo, y que en realidad el mundo entero tiene que tomar como ejemplo a la revolución bolivariana y chavista en el entorno, en todos los entornos, pero principalmente en el entorno de darle el lugar que realmente se merece la mujer. Sí, yo creo que, bueno, hablaste de muchas compañeras muy valiosas todas, además cada una tiene una historia de lucha larguísima desde nuestra adolescencia acumulada, como quien dice, de muchísimos años en muchos escenarios diversos. Y así cualquiera de los nombres que tome cualquiera de las compañeras, de las mujeres que están ahorita en cualquier espacio, en cualquier trinchera de lucha. Yo creo que es importante siempre decirle al mundo, recalcarle que los venezolanos, las venezolanas, Venezuela es un país amoroso, un país solidario, un país amante de la paz, un país que ha recibido siempre. En nuestro país están casi 10 millones de migrantes de distintos momentos. Hay una migración muy grande, muy fuerte, cuando hubo las dictaduras en el sur, de compañeros de Chile, Argentina, uruguayos. Bueno, mi papá es uruguayo, por ejemplo. Mi papá llegó a Venezuela también huyendo de la dictadura en su momento. Hay migración grande española, italiana, evidentemente mucho más grande la colombiana, que vive huyendo de la situación de guerra lamentable de ese país hermano, y se les trata a todos con cariño. El que viene con cariño, participa en los programas sociales, hoy tienen goce de sus viviendas propias, de cualquiera de los programas sociales que desarrolle el gobierno y la revolución bolivariana. Es un pueblo que quiere paz, es un pueblo cuya tradición histórica, no solo desde Bolívar, desde nuestra tradición indígena, desde Huaycaipuro, siempre que tuvimos o nos vimos forzados a ir a una guerra, a una situación bélica, fue una situación de defensa, y por el contrario hemos ido más bien, como el caso de Bolívar, a libertar países, no a dominar ni invadir países. De manera que nosotros tenemos una historia larga de lo que significa la doctrina bolivariana, la diplomacia bolivariana, y corrimos sin duda con la enorme suerte y bendición de tener un hombre como Chávez, y la formación que ha tenido nuestro pueblo durante todo este proceso revolucionario. Además, Chávez Era una persona que dedicaba casi 8 horas diarias a la formación y a la pedagogía política de distintos temas. De manera que en Venezuela se debate todo. Si quieres hablar de geopolítica, si quieres hablar de geoestrategia, si quieres hablar de física, si quieres hablar del mundo. Es decir, hay un conocimiento hoy mucho mayor de las dinámicas, y eso sin duda es una formación política muy importante que nos permite pues ya tener un ojo pues para develar situaciones y las alertas tempranas que debemos tener. Nosotros en este momento sabemos que hay una situación muy compleja de un gobierno, además, como es el gobierno de Donald Trump, que huye hacia adelante, que anda desesperado y que necesita una guerra o una acción que distraiga a la opinión pública del gran fracaso de su manejo de la pandemia mundial y de la situación dramática que está viviendo el pueblo norteamericano, y sobre todo el pueblo más excluido, los hispanos, los afrodescendientes, que no tienen acceso al sistema de salud, porque recordemos que en Estados Unidos el sistema de salud es privatizado y es brutalmente discriminador. Es decir, una prueba para COVID-19 en Estados Unidos cuesta $35,000. En Venezuela nosotros hacemos las pruebas gratuitas, por ejemplo. Entonces, estamos claros que Estados Unidos, y bien el proceso electoral, necesita acciones que distraigan a esa población. Pero además, bueno, está ávido de los recursos que tenemos, como también el narcotráfico colombiano, como los grupos de derecha que han llegado con Bolsonaro. De manera que, bueno, nosotros tampoco bajamos la guardia, estamos alerta, evidentemente las mujeres las primeras en la vanguardia, pendiente de todo, pero en la unidad, sobre todo en la unidad cívico-militar, que es uno de los grandes legados del comandante, de nuestro comandante Chávez, esa unión amorosa, fuerte, que, bueno, estamos al frente de la defensa de la patria. Nosotros hemos vivido todo tipo de manuales, desde la estrategia de dividir el país, en la estrategia de la llamada media luna, desde los golpes llamados suaves, los golpes tradicionales, los grupos paramilitares. Ahora tenemos este tipo de incursiones de expresión de la guerra tercerizada que aplica Estados Unidos, por ejemplo, en el Medio Oriente, y que ha causado millones de muertos a la población civil siria, de Irak, de Afganistán, lamentablemente. Y bueno, estamos resguardando en ese sentido nuestras fronteras por el tema del COVID, además, porque eso es una amenaza latente. Brasil, la manera, y bueno, y Brasil también tiene frontera con Uruguay, la manera irresponsable como está tratando la pandemia lo hace un peligro para toda la América del Sur. Porque, bueno, la gente camina, en la medida que se mueve, la gente se mueve el virus. Y lamentablemente no se está atendiendo esta pandemia mundial, donde también, bueno, hay como que muchos intereses que habrá que seguir investigando. Porque, por ejemplo, lo que ocurrió en Europa, y cómo, si bien es cierto que la pandemia puede afectar más a los adultos mayores, porque son población más vulnerable, el hecho que tú no cuides a tus adultos mayores y que haya ese tipo de declaraciones, como por ejemplo de voceras del Fondo Monetario o de la Unión Europea, de que, bueno, inclusive de gobernadores en Estados Unidos, que lo que mejor puede pasar es que los ancianos se mueran para que le hagan un favor a la economía, bueno, hace también ponerse en alerta sobre qué hay también muchas veces detrás de esta desidia en relación a cómo abordar el tema de la pandemia mundial, porque recordemos que también el grupo de Bridgenberg tenía como estrategia que había que reducir la población mundial. Entonces, bueno, no hay que bajar la guardia en ningún sentido, y en eso, bueno, en eso estamos el pueblo venezolano, sometidos a un bloqueo criminal, que es, por eso solicitamos, es importante que la gente lo sepa y que se suma a lo que es ya un clamor internacional, a que no pueda haber países sometidos a medidas coercitivas y unilaterales. Los bloqueos son criminales contra el pueblo, contra las mujeres, contra los niños, contra la familia, a que no pueden darse situaciones de guerra cuando el mundo está concentrado en enfrentar este enemigo invisible que es el coronavirus, y que Venezuela, bueno, ha estado sometida a una campaña de descrédito internacional, una triangulación mediática de casi 1.800 notas entre el eje de Brasil, entre el eje de Madrid, Estados Unidos, y los grupos de la derecha colombianos y venezolanos de los medios de comunicación, nada más hablando mal del país, hablando mal del gobierno para tratar de justificar este tipo de acciones que son injustificables y que hay un alto también sector de la población que las rechaza. Es decir, el Venezuela en este momento es un 90% chavista y no chavista, está unida en contra de las acciones de guerra y en contra del bloqueo. Y esa es la aspiración del pueblo venezolano. Exactamente. También es una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estuve allí, y eso lo logró Chávez indudablemente, fue la unión cívico-militar creyente, le voy a decir yo, porque voy a involucrar a todas las iglesias que hay allí, porque también eso es un espíritu que se refleja permanentemente y que yo como marxista-leninista quedé hasta sorprendido, ¿no? No entendía mucho esa unión tan fuerte que hay. Lo hablaba creo que con Yudaima Mata también este tema, o con los compañeros de la Orden de Chávez, de esa unidad que tienen entre el pueblo, la milicia, el chavismo y también la gente creyente, un pueblo muy creyente, ¿no? Sí, y bueno, y esa diversidad se expresa en estos momentos, por ejemplo, todos los días a las 8 de la noche hay cadena de oración y participan las iglesias cristianas, participan los judíos, los musulmanes, las distintas iglesias evangélicas, es decir, todos los distintas fuentes de creencia, los originarios también, los ancestrales, están participando en las cadenas de oración y en la fuerza necesaria de nuestro pueblo para enfrentar esta pandemia. Y eso es muy propio, digamos, de los venezolanos. Los venezolanos y las venezolanas nos gusta más bien la unidad. Somos diversos, debatimos mucho, podemos discutir muchísimo, porque es un pueblo que siempre ha sido así, que debate mucho y todo, pero siempre lo ha hecho en términos amorosos, en términos respetuosos, más bien siempre en términos humorísticos. Nuestro pueblo es un pueblo, tú lo habrás conocido, un pueblo muy alegre, muy de chiste, de todo saca un chiste ahí mismo, y bueno, y llevamos la vida así, enfrentamos con mucha seriedad en el combate, pero también con mucho humor, y eso se expresa en esos espacios de unidad, en la unidad cívico-militar, porque es una unidad histórica. El ejército bolivariano se conformó de lo que eran anteriormente los cumbes, la afrodescendencia rebelde de los movimientos indígenas que también se rebelaron en su momento contra la invasión española y que fueron sometidos, fue a punta de genocidio, los tuvieron que exterminar porque durante años dieron una batalla que no pudieron ejercer una conquista temprana en el caso venezolano, y de eso, y después se nutrió de los campesinos, de las consignas de tierra, hombres libres, tierra para todos los hombres libres, de la tierra como derecho, también, y se fue nutriendo además de los propios distintos movimientos que fueron conformando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además es voluntaria, no es como en otros países que la gente tiene que pagar o solo forman parte de ella las élites y las castas pudientes de su país. Es una fuerza profundamente popular, de manera que esa unión siempre ha estado ahí consustanciada, y Chávez lo que hace es que le da una mayor fortaleza y además le da una mayor responsabilidad que está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es legal, que es la formación ciudadana como miliciano o como miliciana, es decir, la responsabilidad que nosotros también tenemos en la defensa del concepto de seguridad integral de la nación. Y ahí se cruzan también, bueno, las creencias, todos los tipos de religiones, los tipos a pesar de que nuestro país es laico, pero es muy, digamos, respetuoso de todas las visiones. Eso ha sido, esa fortaleza ha sido parte de los objetivos de las estrategias psicológicas y de quinta generación que forman parte de las guerras híbridas, que siempre lo que buscan es tratar de romper a la familia, tratar de romper a la comunidad, tratar de insertar el odio y el miedo en los hogares venezolanos. Y esa ha sido una operación, bueno, que tiene años de muchas acciones mediáticas que ha fracasado, pero que también, bueno, pero ha dado golpes importantes. Por ejemplo, todo el tema de haber inducido a la emigración de venezolanos y venezolanas jóvenes para que otros se robaran todo el dinero que estaban pidiendo como excusa por la migración, porque al final para el sector de la oposición venezolana los emigrantes fueron una excusa para llenarse de dinero. Nada más que en el caso de Colombia se escribieron casi más de 500 organizaciones no gubernamentales, que todo el mundo puede preguntarse ahorita, que ni un tapaboca han donado ni han ayudado a los venezolanos emigrantes en este tipo de situación. Y así hay en todos los países opositores prófugos, que son los que se están viviendo y compran mansiones y todo, millones, a cuenta de la excusa de la migración. ¿Y qué es fomentar la migración? Es tratar de dividir a la familia, tratar de despoblar el territorio, dividir las poblaciones, que son parte de esas estrategias de romper la espiritualidad y la identidad de nuestros pueblos, que son estrategias además ya públicas de los Estados Unidos, que han hecho con Siria, que han hecho con Irak. Por ejemplo, en Siria, pues han bombardeado patrimonios de la humanidad, que no los veremos más nunca, no los verá el que viaje, ni los verá, ya no lo van a volver a ver los sirios, por ejemplo, el Arco de Palmira. Es decir, obras que forman parte de la espiritualidad de los pueblos, de esa espiritualidad no eurocéntrica, de que es lo único que nos han querido vender como conocimiento, de eso que investigadores nuestros latinoamericanos como De Sousa, Bonaventura, habla de las epistemologías del sur. Es decir, la mirada nuestra, una mirada distinta que tiene derecho a estar visibilizada, bueno, forma parte de esa destrucción. El ataque a nuestra moneda, por ejemplo, nosotros estamos claros, no es solo un ataque económico, no es solo intentar que el bolívar no valga nada frente al dólar y todo lo que es la hiperinflación inducida, es también un ataque cultural por el significado que tiene Bolívar, no solo para Venezuela, sino para nuestros pueblos. Bolívar es la integración latinoamericana. Bolívar es la idea, concepto que enfrenta la doctrina Monroe y que da claridad en el sentido que solo unidos nosotros podemos enfrentar a un gobierno que estaba, como decía Bolívar, destinado a plagar de miserias a la América, y que era además el espíritu de los independentistas de todos nuestros pueblos. Es decir, todo eso se sometió o en el genocidio, o en el exterminio, o en transformarlos en estatuas sin historia, que es el rescate que hace Chávez y que hace la Revolución Bolivariana, y sobre todo el comandante Chávez, profundamente bolivariano, de rescatar a ese Bolívar que solo se veía en una estatua en una plaza, en todo lo que es su ideario y su fuerza, y colocarlo nuevamente en el corazón de los venezolanos y las venezolanas. Rescatar a Bolívar y no hacer lo que, como decía bien la canción, ¿no? Viene a visitarlo para saber que usted está bien muerto. Así es, sí. Exactamente. Te agradezco, Anaí, vamos a seguir en contacto, te voy a estar llamando permanentemente porque esta es una de las formas que también es la guerrilla comunicacional que se viene haciendo a nivel internacional en contra de esa falsa matriz que se quiere imponer. Y bueno, nosotros como profundamente marxistas, leninistas, chavistas, estamos apoyando permanentemente desde la plataforma de CONAICOP, desde las demás plataformas que tenemos y desde todas las radios comunitarias dispersas en el mundo que van a estar transmitiendo completamente todo esta entrevista contigo en diferentes horarios y en diferentes días. Te agradezco y será, como siempre, hasta la victoria, siempre leales, siempre traidores nunca. Así es, bueno, agradecerte a ti y a toda la plataforma por el espacio y felicitarlos. Aquí estamos en todo este esfuerzo, por el esfuerzo que se hace desde CONAICOP para poder juntarnos, para poder abrazarnos a pesar de la distancia, porque somos todos pueblos en lucha, en el derecho que tenemos por defender nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho a la soberanía, nuestro derecho a tener patria, nuestro derecho a construir un modelo distinto a las políticas neoliberales. Y un abrazo grande a todas y a todos desde Venezuela, desde la Venezuela profunda, amorosa, desde nuestro pueblo, que lo que quiere es paz, pero que también está preparado para cualquier situación en el terreno que se le presente. Como siempre decía nuestro comandante Chávez, nosotros somos una revolución pacífica, pero armada. Mejor siempre armada de ideas, pero de darse algún tipo de situación, ahí estaremos también